contigo mi corazón. Y estás conmigo solo por una razón. Te has convertido en mi mitad. Y he decidido estar contigo hasta el final. Contigo sin buscar encontré un camino nuevo por recorrer. Contigo sin buscar encontré un camino nuevo por recorrer. Estoy contigo. Estar contigo hasta el fin.